¿Qué te parece, Horacio, esta frase? La capacidad de ver cuando no se ve nada. Interesante. Interesante, ¿no es cierto? Pero en torno a esto vamos a conversar. Les habla Raúl Medina. El pastor Horacio Rodríguez está conmigo aquí en este momento. Es grato saludarles en este martes 13 de abril. Martes 13 de abril, para quienes son supersticiosos. Yo no soy supersticioso porque trae mala suerte. Vamos a hablar en este día acerca de cómo creer sin ver. Creer sin ver. La famosa frase aquella de ver para creer. Aquí sí, es la todo verdad lo contrario, que creer para ver. En ese concepto de fe tú estás teniendo estás creyendo muchas cosas que no ves en realidad. Exactamente. Porque si fuera por ver, sería un grupo muy pequeño de personas que creen en Jesús, porque serían los que lo vieron solamente, los discípulos, ese grupo de 120 y otros, claro, que estuvieron allí. Pero sin verlo nosotros estamos yendo más allá y creyendo que existió, que vivió y que hoy día sigue con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Él mismo lo prometió. Entonces todas estas cosas van acrecentando nuestra fe y sin ver, ¿no es cierto?, estamos creyendo en algo maravilloso que nos sustenta. Bueno, y precisamente la definición de fe es, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. Que no se ve. Y en ese sentido, creo que tenemos que retroceder a nuestra niñez. Todos los niños tienen algo muy especial, son crédulos, tienen fe. Si uno le dice que en 3 meses o 5 meses más le va a regalar una bicicleta, el niño empieza a andar inmediatamente en la bicicleta. Ajá. No la tiene, pero ya está andando en la bicicleta y se la presta a los amigos. Y son buenos para recordar y la cuida también. Sí, también. Pero lo interesante del caso es que ellos se la prestan a los amigos y empieza ya a utilizar aquella bicicleta que no la ha visto hace... no sabe si la va a tener tampoco, porque puede haber alguna circunstancia en el medio que no permita tenerla, pero ella ya está haciendo uso. Claro. Así también nuestra fe debería ser igual. Cuando Dios nos da su palabra, nos hace una promesa, nosotros tenemos que considerarla como que ya está hecha, ya debemos empezar a disfrutar de aquello que Dios nos promete. Todo improviso vas a una piscina y un pequeño que no sabe nadar se tira al agua. Pero el padre lo está esperando con los brazos abiertos. Uh-huh. Entonces no hay ningún problema. Te fijas, claro. Este es un concepto de fe. Hay un caso en la Biblia de este concepto de fe que es bueno analizarlo. Es el caso de Tomás, característico porque él había vivido con Cristo los 3 años y medio. Algunos dicen menos, pero no importa. Había estado muy cerca de él. Había sido uno de sus discípulos, había sido ese que salió a predicar y que cuando volvió también estaba involucrado en decir, mira, los demonios se nos doblegan, sanamos personas. O sea, estaban cumpliendo la misión que les había dado. Tenía toda esa experiencia, pero faltaba algo. Y ese Tomás dice que era uno de los 12, llamado Dídimo. ¿No? Sí. Pero cuando Cristo se aparece a los discípulos, él no estaba en ese momento. Y entonces le dijeron los otros discípulos, al Señor hemos visto. Ahora, fíjate, nosotros lo hemos visto, pero él no. Y entonces la reacción fue, y él les dijo, si no viere en sus manos, la señal agrega todo el otro detalle, ¿no es cierto? Pero dice, si no viere. Este es un problema bastante no cierto. No creeré, dijo. Claro, porque hoy día muchas personas, cuando tú hablas de Dios, dicen, ¿y usted ha visto a Dios? ¿Quién ha visto a Dios? Creo que a veces se juzga demasiado duramente a Tomás. Ajá. Y deberíamos detenernos un poquito y pensar si nosotros no hacemos lo mismo muchas veces. Claro. ¿Será nuestra fe tan sólida como para que no nos asemejemos a Tomás? Que no lo decimos es una cosa. Pero a veces no lo decimos, pero lo practicamos. Fíjate que este concepto, si no viere, es un concepto que trae consigo alejarnos de Dios, porque la verdad que uno se analiza con calma, tú vas a encontrar que Dios ha tenido suficiente evidencia para mostrarse que existe, que está a nuestro lado. O sea, nosotros tenemos evidencia. Que nos, claro, ha entregado mucha evidencia que demuestre que efectivamente existe. Y la ha hecho puntualmente para acrecentar, para fundamentar nuestra fe. Y ahora el problema es que nosotros estemos dispuestos a aceptarla. Bueno, como se dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver y peor sordo que el que no quiere escuchar. Entonces... Dios tampoco nos fuerza. Dios no nos fuerza que tengamos que creer. El que no quiere creer, aunque le ponga todas las evidencias por delante, no va a creer. Y el Señor no lo obliga a creer. Claro, allí tomamos un poquito de lo que decíamos la semana pasada, este concepto de decisión, que Dios permite que nosotros tomemos nuestras propias decisiones. Y está el concepto de libre albedrío, que Dios lo dejó como un don maravilloso. Tú eliges, tú lo haces, pero aquí te presento la vida y la muerte, aquí te presento la salud, aquí te presento lo que tienes para vivir. Entonces Dios en su voluntad nos deja que vamos a elegir lo mejor que tengamos. Y lógicamente, bajo las evidencias que se presenta, yo debería elegir lo correcto. El mejor caminar al lado del Señor. Debemos considerar de que necesitamos poner la fe en alguien o en algo siempre. Claro. Porque si nos subimos en un avión, tenemos que confiar en que el piloto sabe pilotear. Nadie se pregunta cuántos años estudió y cuántos años de vuelo tiene. ¿Será? Ni conoce uno, claro. Escucha por el altoparlante cuando dice soy el capitán tanto y vamos, en fin, y da las instrucciones. Pero uno no lo conoce, uno no sabe. ¿Será que será buen piloto? ¿Será que tiene experiencia? No, y si tú te pones a cuestionar esto, podría decir, y todos los mecánicos y los asesores revisaron toda la máquina para que esto funcione. Tú sabes que te vas a elevar y vas a aterrizar y pasó. Y solo que cuando pasa algo, no hay tiempo para contarlo nomás, pero este concepto de fe va muy arraigado en las evidencias. Te digo, hay evidencia suficiente. Pero mira, si tú crees sin ver, el mismo texto da una promesa maravillosa a las personas que dicen, Señor, no te he visto, no te conozco, he leído, pero mira, dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora, debemos hacer la salvedad de que cuando hablamos de creer sin ver, no es que no tengamos evidencias. Claro. No se trata de que uno le va a decir, mira, contarle el cuento y la persona tiene que creerlo porque tiene fe. No es eso. Nosotros, cuando hablamos de fe, en el caso, por ejemplo, en el caso específico de Tomás, el Señor se había aparecido a ellos. El Señor había hecho milagros. Había una cantidad de evidencias que Tomás tenía. Claro. No era una cosa que de buenas a primera él le contaron de que había existido un señor que había hecho esto, lo otro y que ahora que se había muerto y ahora estaba resucitado. No, él lo conocía. Él tenía mucha evidencia. Exactamente. En realidad. Lo mismo sucede con nosotros. Nosotros cuando creemos en Dios es por las evidencias que nos rodean. Por ejemplo, yo no podría dejar de creer porque para mí me es demasiado difícil pensar de que todo se hizo por casualidad. Claro. Si nosotros miramos nuestro cuerpo solamente, es muy difícil pensar de que es tan complejo. A veces nos admiramos y nos sentimos maravillados ante lo que el hombre ha hecho, el computador. Pero, ¿qué es el computador en relación al cerebro que lo planificó? Que lo planificó el Señor para nosotros. Entonces, es mucho más maravilloso el cerebro que el computador, porque el cerebro fue el que hizo el computador, el que lo diseñó, claro. el que lo fabricó. Ahora hay dos cositas que me gustaría antes de terminar este día. Una de ellas es que Dios se dignó de demostrarle a Tomás que realmente él era. Es interesante que Dios baja a estos niveles para darnos la salida a nuestra poca fe. Pero por otro lado, Horacio, fíjate, si solo nosotros vamos a creer lo que vemos, eso no es fe. ¿Para qué no lo tienes? No. Entonces no, la fe va un poquito más allá de esto. Para creer lo que se ve no se necesita claro, fe. Claro, entonces necesita un poquito más de fe para creer en algunas cosas que en algún momento se van a hacer ciertas por la fe en nuestra vida. La vamos a experimentar. La compañía de Dios, el conversar con Él, el estudiar su palabra, va a ir acrecentando, va a ir fortaleciendo. Y esas cosas que ayer quizás estábamos pensando que no podíamos ver, hoy día por la fe la vamos a comenzar a ver. Y va a ser un día, el día de hoy y de nuestra existencia, un caminar muy tranquilo por el sendero de la salvación. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar nuevamente en el día de mañana. Muy bien, que tenga un hermoso día, que el Señor le bendiga grandemente y será hasta mañana.